de sílabas abiertas y la sangre desierta sin más llanto que mi voz. Ay de mí, sin tu mirada clara, sin tu voz que agiganta mi pequeño corazón. Ay de mí, bajo la noche larga, y soy un torpe náufrago de la canción. Quise ser lo que jamás he sido, un animal perdido de tristeza y soledad. Vi en tu piel como en la flor aromas, como en las nubes formas del deseo y nada más. Y no vi la luz que me entregabas, abriendo nuevas alas a mi libertad. No sé qué tiene tu espalda, que prende grillos al alma para cantar y cantar. Pero mi guitarra sueña que con su canto se adueña de tu silencio de sal. Ay de mí, bajo la luna clara me voy y tu mirada se quedó detrás. Fábula escondida de que una abierta herida no se cerrará jamás. Y encendí los ojos del deseo y en la penumbra el fuego del secreto y la ansiedad. Sin saber temía una mentira y era una torpe vida de la verdad. Como un cruel presagio del destino, me fui por el camino sin querer mirar atrás. No sabrás jamás lo que he perdido en el febril descuido de abrazar tu libertad. Cerraré las puertas de este infierno con el instante eterno que no vuelve más. No sé qué tiene tu espalda, que prende grillos al alma para cantar y cantar. Pero mi guitarra sueña que con su canto se adueña de tu silencio de sal. Ay de mí, bajo la luna clara me voy y tu mirada se quedó detrás.